duele que te aviente al olvido, que te rechace como tú lo hacías conmigo. Aún no entiendo cómo me atreví a rogarte, si un buen cariño me lo encuentro en cualquier parte. Por ti lo daba todo, te ofrecí mi vida entera, pero tú solo jugabas y me hacías a tu manera. Y como ya notaste que mi adiós fue día de veras, se te antoja darme besos, no va a ser cuando tú quieras. No va a ser cuando tú quieras. No tengo obligación de hacer las cosas a tu modo. Te hiciste de rogar cuando yo pude darte todo. Y hoy que ya no tengo antojo de regresar contigo, yo mejor me quedo solo. No va a ser cuando tú quieras. Si renuncié a quererte fue por todos tus desprecios. Seguro le buscaste, pero nadie llegó al precio que pagué yo por tus besos. Y hoy por más que quieras, yo contigo ya no quiero. Deja de perder tu tiempo y búscale por otro lado, mija, porque aquí ya no tienes nada. Por tu